Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Hoy es jueves 3 de agosto de 2017 y momento para saludar a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan a través de Cultura FM en los 100.9 y en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recordamos a usted que para nuestros amigos cibernéticos nos pueden escuchar en la página www.radiocc.com y www.casadelacultura.gov.es. Les hacemos, como siempre, la convocatoria antes de darles a conocer la información cultural para que usted llame al 2220-966 y comparta con nosotros las actividades culturales que se desarrollan en cada uno de sus espacios. Haga uso de este noticiario de Zona Cultura para compartirlo. Bueno, hoy tendremos información cultural y el único noticiero que comparte información de este ámbito. Vamos a recordarles que hoy hay restricción vehicular. ¿Para qué números? Así es, muy buenos días amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy no circulan los vehículos que tengan el último dígito en su placa 7 y 8. La restricción ha dado inicio ya en este momento desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y en la tarde sucederá lo mismo desde las 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Existen lugares donde usted puede dejar su vehículo si es que hoy tiene pico y placa, por ejemplo, en El Condado, en la calle La Esperanza y Avenida La Mariscal, en Carapungo, Panamericana Norte y Avenida Simón Bolívar, en Zambisa, Avenida de las Palmeras, cerca del redondel de Zambisa, y también en el sector de Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Y ECU 911, pues ya señala que las rutas y carreteras de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas, mis amigos y amigas, y también lo que publican es que se respete el semáforo al conducir, prevenir, porque esto puede salvar muchas vidas. 7:03 a.m. nos vamos con la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. En su cuenta de Twitter publican: infórmate sobre el plan de movilidad ante el cierre de la avenida Rumichaca-Ñan por trabajos del metro. Rumichaca-Ñan está cerrada, los trabajos se están realizando ahí, los trabajos del metro, así que usted puede tomar vías alternas. Por ejemplo, tenemos la circulación en el sentido norte-sur, avenida Rumichaca-Ñan, y también en el sentido sur-norte, avenida Rumichaca-Ñan, hay reducción de carriles en el sentido norte-sur en este sector de la ciudad, que estoy seguro estamos en el sur, Rumichaca-Ñan, a la altura de Quitumbe. Sí, cerca a unos metros de la avenida Morán Valverde. Tenemos más novedades, les recordamos, estamos ya en los primeros días del mes de agosto y para este mes, los vehículos que tienen el último dígito en su placa 7 deben pasar la revisión técnica vehicular. Los vehículos que tengan la placa número 8 es opcional que ellos puedan pasar la revisión técnica vehicular, pero los 7 es obligatorio. Todos los automotores que tengan el último dígito en la placa número 7 deben pasar en el mes de agosto la revisión técnica vehicular y luego ya la posterior matriculación de su vehículo. También hay una notificación aquí en la Agencia Metropolitana, Darío, a ver si la revisamos, es sobre el cierre de la avenida Solanda, que inició desde este miércoles. obviamente, y por lo tanto hay que tomar las debidas precauciones porque esto se va durante 20 días. Así que busquemos vías alternas para evitar pues quedarnos más tiempo de lo previsto. Ahora, si bien es cierto, el tráfico está un poco más fluido por esta época de vacaciones de los chicos, pero bueno, vamos a esperar que esto vaya concluyendo de a poco para que así, de esa forma, cuando haya ya el inicio de clases, pues haya esa oportunidad de que el tráfico pueda circular normalmente. Quito tiene una temperatura de 7 grados centígrados, habrá una máxima de 22 y una mínima de 8. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5, tiempo de darles a conocer a ustedes de manera general qué tendremos durante estos 60 minutos en lo que tiene que ver con la parte informativa, así como también la parte de opinión. Así es, hoy les hablaremos sobre la convocatoria a exponentes para el 5º Encuentro Iberoamericano de Gestión del Patrimonio. La fiesta La Cultura Vive, Viva la Casa, este 9 de agosto se hace presente con la inauguración del Museo Pedro Pablo Traversari. Y La Máxima y No Hay Sistema son dos obras que estrenará la Compañía Nacional de Danza en agosto. Artisteca impulsa la creatividad musical de los jóvenes. Y en Cuenca, los festejos por el Día Nacional de la Cultura inician este 4 de agosto. Niños y jóvenes participan en los talleres aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En México se rinde homenaje póstumo a poeta ecuatoriano. Mono no, ya está en exposición. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial de Carchi, Agosarte ya está activa. Siete de la mañana con 7 minutos y también les contamos quiénes nos acompañarán vía telefónica, así como también harán presencia aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura. Darío. Así es, desde las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto al ingeniero Guillermo Montoya, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Chimborazo. Hablaremos sobre las actividades con las que ellos se hacen presentes en el Día Nacional de la Cultura. También estará con nosotros Jan, por acá el tecnólogo Félix Lavallén Orellana, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santa Elena. ¿Y usted sabe qué son los Jan de casa? Si su respuesta es no, seguro le interesará la entrevista que mantendremos junto a Gina Rodríguez. Ella nos estará acompañando en este segmento de opinión y entrevista. Y también compartirá aquí en los estudios de la radio el ingeniero Guillermo Ortiz de la Agencia de Promoción Económica con Quito para hablar sobre la Cata de Café Quito 2017. ¡Qué delicia! Tenemos una agenda bastante apretada hoy. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8. Se llama a interesados en participar como exponentes en el 5º Encuentro Iberoamericano de Gestión del Patrimonio, el mismo que tendrá lugar del 20 al 23 de noviembre de 2017 en Fray Bentos, departamento de Río Negro. Esta iniciativa se dio inicio en México y en España para en esta oportunidad darse en Uruguay bajo el tema Paisajes Culturales y Participación Ciudadana. No es casual que el sitio elegido para la realización de este quinto encuentro integre las antiguas instalaciones del ex frigorífico anglo sucesor de la famosa pieza angular del paisaje cultural industrial de Fray Bentos. El evento ya ha sido declarado de interés nacional por parte del Poder Ejecutivo de Uruguay y de interés departamental por la Intendencia de Río Negro. Podrán participar en este quinto encuentro, además de los representantes de las instituciones organizadoras y auspiciantes, los autores de las ponencias aceptadas, más panelistas, conferencistas e invitados, entre los que se incluirán dos delegados de cada intendencia departamental. Se prevé la participación en el evento de un máximo de 100 personas. El resto de los cupos será asignado a quienes hagan llegar a los organizadores la solicitud correspondiente en los términos que oportunamente serán publicados. Las consultas y envíos de documentos se reciben por el siguiente mail: quintoencuentrogestionpatrimon@gmail.com. Siete de la mañana y 10 minutos. Recuerde, somos Zona Cultura 100.9 FM y 940 AM. Continuamos con la información. En este caso nos vamos con la actividad de la danza, porque la Compañía Nacional de Danza prepara el estreno de dos obras para la temporada del 3 al 5 de agosto en su teatro. Los días 9 y 10 son parte de la programación por el Día de la Cultura, conjuntamente con el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Óscar Santana y Cristian Manzabanda son los coreógrafos de dos obras de formato corto, cuya duración promedio es de entre 15 y 20 minutos cada una, en las que la música es también parte primordial. Ha sido creada para estas obras por los artistas invitados que tocarán en vivo. Máxima se llama la nueva coreografía en la que trabaja Óscar Santana para el elenco. Cuenta con tres bailarinas. El proceso de creación ha girado en torno a la investigación del movimiento, su transformación y cómo se lo puede agotar. Participa Andrea Jaramillo, Catalina Villacómez y Eliana Zambrano. Cristian Mazabanda es el director de la segunda coreografía. Su obra ha significado un proceso inscrito en un laboratorio de exploración, de movimiento, pensamiento en acción. Reflexiones sobre conceptos como el diálogo dentro del colectivo. Entender estos conceptos, traducirlos, incorporarlos e interactuar con cada uno de ellos, lo que nos ha permitido generar un lenguaje común para esta pieza. Los bailarines intérpretes creadores son Cristian Albuja, Luis Cifuentes, Vilmedis Cobas, Franklin Mena, Julia Vidal y como bailarina invitada, Lemia Boudiaf. Las semanas previas al estreno, el elenco se encuentra en ensayos simultáneos, durante los cuales mantienen una constante construcción de la obra e indagan nuevas formas de expresión. Debe entenderse que son obras que están en permanente creación. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura. Y de la danza nos vamos a la música, porque la Orquesta Sinfónica de Cuenca, con dos conciertos de sus grupos de cámara, rinden homenaje al Día Nacional de la Cultura, el Día Mundial de la Juventud y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en su 73 aniversario. El primer concierto se desarrolla en el Centro de Adolescentes Infractores de Cuenca, el viernes 4 de agosto a las 10 de la mañana, en el que participa el grupo de cámara de Vientos Metal, coordinado por el maestro Cristian Tacuri Álvarez. El segundo concierto será el mismo día en la Plaza de las Flores con el grupo de cámara Cuerdas, coordinado por el maestro Patricio Mora Llanza. El Día Nacional de la Cultura y el aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana están ligados desde su nacimiento, ya que el 11 de noviembre de 1943 el presidente Carlos Alberto Arroyo del Río fundó el Instituto de la Cultura Ecuatoriana. Posteriormente, el 9 de agosto de 1944, gracias al impulso interpuesto por el doctor Benjamín Carrión, y al decreto ejecutivo 707 emitido por el presidente José María Velasco Ibarra, se fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se creó para fomentar, orientar y coordinar el desarrollo de una auténtica cultura nacional. La idea partió de la necesidad de devolver al Ecuador la confianza perdida como consecuencia de la pérdida territorial ocurrida en el año de 1941. Si no podemos ser una potencia militar ni económica, podemos ser, en cambio, una potencia cultural, nutrida de nuestras más ricas tradiciones, decía Benjamín Carrión. En 1975, durante el mandato del general Guillermo Rodríguez Lara, se expidió el decreto número 677, que consagró al 9 de agosto como el Día Nacional de la Cultura. Y ahora nos toca hablar de poesía, porque en la sede de la Embajada de Ecuador en México se realiza un homenaje póstumo al poeta ecuatoriano Fernando Nieto Cadena, en el que se recordó su obra, legado y personalidad. Por ejemplo, la Embajada del Ecuador en México, Leonardo Arizaga, resaltó la decisión y el tiempo que consagró Fernando Nieto a su vocación literaria. Se proyectó un video que recopila fotos del poeta, lugares, personas y eventos en los que participó. Este recuerdo visual dio cuenta de su vida intensa y cotidiana, a sus estados de ánimo, sus intercambios que fueron fuente de inspiración de lo que él llamaba escribir. Fernando Nieto llegó a México en el año de 1978 y desde entonces creó una extensa obra literaria con la cual alcanzó varios reconocimientos, como por ejemplo el Premio Nacional de Poesía Jorge Dávila Andrade y el Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade. Algunas de sus obras más importantes fueron De Buenas a Primeras, Tanteos de Ciegos al Mediodía, Si Quieres Los Vuelvo a Escribir, y A la Muerte, A la Muerte, A la Muerte. Datos tomados del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 16 minutos, 7 y 16 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y continuamos con la información cultural. Así es, porque la cultura vive. ¡Viva la casa! Así es, estamos de fiesta, 73 años, y hay varias actividades que usted ya puede ir revisándolos en la página web www.casadelacultura.gov.es. Hay cine, hay teatro, hay danza, hay funciones escénicas, así que usted necesita acá la Casa de la Cultura, que estamos completamente de fiesta. Y hay unas actividades que también llaman la atención, por ejemplo, que la institución tiene planeada una gran fiesta por su 73 aniversario y el Día Nacional de la Cultura, y lo va a festejar el próximo 9 de agosto con la reapertura del Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari. Hola amigos, como ustedes saben, la Casa de la Cultura está preparando una gran fiesta el próximo 9 de agosto por sus 73 años de creación y el Día Nacional de la Cultura. Y uno de estos eventos programados para este miércoles es la gran reapertura de los museos, que se cerraron por un tiempo a causa del Hábitat 3. En esta ocasión hablaremos de uno de ellos, el Museo de Instrumentos Musicales más completo de América Latina, Pedro Pablo Traversari. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari lleva su nombre en honor a un conocido piloto, compositor y director de banda de la ciudad de Quito, quien vivió en Europa y a su regreso donó una gran cantidad de instrumentos al museo. Estas piezas son únicas en el mundo e invaluables, y dan a conocer el desarrollo de los instrumentos desde los más primitivos del siglo XV hasta los que tienen el sonido más perfecto. Islandia Báez es la custodia de la colección de los instrumentos del Museo Pedro Pablo Traversari. Nos cuenta que esta apertura tiene el objetivo de que los visitantes se apropien de los instrumentos autóctonos y se identifiquen con los ritmos ecuatorianos. Así, por ejemplo, en el Museo Royal de Bruselas, nos ha visitado el conservador del Museo Royal de Bruselas, y especialmente en la colección metales, por ejemplo, ellos decían que no tiene un ejemplar que se llama el corno de Bezaclieri,

es que las personas que están a cargo y aquellas que visitamos estos espacios empecemos a amar, a querer, que esa es la premisa fundamental para que exista pues este tipo de trabajo que realizan las personas de cuidar estos espacios y a su vez que las instituciones puedan darles el valor necesario para que se puedan mantener y que la gente pueda venir y disfrutar de estos espacios, Darío. Ahora el público dirá, ¿cuánto me cuesta, cuánto me vale? En realidad el ingreso a este museo y todos los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son gratuitos. Puede venir y maravillarse con grandes pinturas de pintores ecuatorianos, también en los instrumentos musicales y también podemos encontrar la representación de los pueblos y nacionalidades en el Museo Etnográfico. Así que todos pendientes para la próxima semana, esa reapertura el 9 de agosto. Porque la cultura vive. ¡Viva la casa! Y continuamos con la información. Ahora nuestro contacto es hasta el norte del país porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Carchi desarrolla varios eventos para festejar el próximo 9 de agosto, el Día Nacional de la Cultura, a través de su programa A Gozarte. Desde este 1 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Carchi vive las fiestas por la cultura nacional con el programa mensual A Gozarte. Las actividades tendrán presente todo el mes. Por ejemplo, el 1 de agosto arrancaron con un pregón con música, danza y actividades plásticas. Esto como preámbulo al programa del 9 de agosto. Entender que los seres humanos tenemos tres fuentes de desarrollo, como lo hemos dicho en algunas instancias. El ser humano tiene una fuente para su desarrollo física, una fuente intelectual y también una fuente espiritual, que es precisamente la que le aporta la cultura. De modo que el hecho de que vive la casa, vive la cultura, es un elemento que se interpola también en el desarrollo del conjunto de la sociedad. Ese día el programa ofrecerá un concierto de artes plásticas para en la tarde desarrollar un concierto con la Asociación de Artistas Profesionales de Carchi. Ramiro Almeida, director de la Casa de la Cultura de Carchi, señala que si bien estas actividades se desarrollan por el Día Nacional de la Cultura, el objetivo interno es poner en valor la cultura y las artes del país como elementos indispensables de los pueblos. La ventaja que tiene nuestra provincia es esa de ser una provincia fronteriza, Tulcán una ciudad fronteriza que tiene una hermandad con el departamento de Nariño en Colombia, de modo que tenemos también la articulación desde lo cultural y con la Secretaría de Cultura del municipio de Ipiales estamos haciendo acercamientos con la gobernación de Nariño, de modo que trabajamos en esta integración en zona de frontera para demostrarle al mundo que la nuestra es una frontera de paz, desarrollo y progreso. Y este mensaje no se ha quedado solo en Ecuador, sino que se ha hecho eco en el vecino país de Colombia. Luego de las fiestas del 9 de agosto, realizarán el próximo 23 de agosto un programa especial para conmemorar los 64 años de fundación de la Dirección Provincial de la Casa de la Cultura de Carchi. Siete de la mañana y 27 minutos. Recuerde, somos Zona Cultura. Los medios de comunicación para saber el reporte de sintonía en las redes sociales nos pueden encontrar a través de Radio CCE en Facebook y también en Twitter. Toda la información producida en la cabina o también de nuestros reporteros que día a día salen a los centros culturales, exposiciones, teatros, lo pueden encontrar ahí en el Twitter Radio CCE. Adicional a esto, para los grupos de artistas o gestores culturales, en WhatsApp el número 098-78-33-740. Publique todo tipo de información cultural y acá nosotros nos encargamos de difundirla. Ahora nuestro contacto es hasta el centro del país, al centro sur del país, porque les vamos a hablar sobre el Festival de Música de Guaranda 2017, que convocó a profesores de música clásica de Colombia, Brasil, Panamá, Canadá, Japón y por supuesto Ecuador, quienes dictaron clases maestras, alumnos y profesores de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Bolívar, la cual está integrada por niños indígenas, niños con algún grado de discapacidad y mestizos de bajos recursos.

juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdenos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito, Alcaldía de Quito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra junto a ti sus 73 años de vida a nivel nacional. Vive la fiesta con danza, música, teatro y mucho más. Del 27 de julio al 9 de agosto. Únete y sé parte de la fiesta cultural. La cultura vive. ¡Viva la casa! Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Así es, estamos ya de regreso en Zona Cultura 100.9 FM y 940 AM. Les contamos sobre la convocatoria al 21º Salón de Noviembre, Nuevos Lenguajes Plásticos. Podrán participar los artistas nacionales y extranjeros con residencia en el Ecuador por lo menos los dos últimos años anteriores al certamen. Los interesados deberán inscribirse y consignar su propuesta digital al correo electrónico geanet.coronel@casadelacultura.gob.es hasta el 15 de octubre, con el propósito de realizar una preselección de las obras cuyos autores serán notificados vía email hasta el 20 de octubre. Las obras preseleccionadas serán receptadas en la Oficina de Comunicación Social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, que está ubicada en la Colón y Bernardo Valdivieso, segundo piso, hasta las 16 horas del día lunes 30 de octubre de este año. Al momento de la inscripción se consignarán los siguientes documentos: formulario de inscripción proporcionado por los organizadores, una foto tamaño postal de la obra presentada, fotocopia de la cédula de identidad, currículum vitae, CD con fotografía de alta calidad y sinopsis de la obra. Exclusivamente para los participantes extranjeros, deben certificar su residencia por el lapso mínimo de 2 años anteriores al evento. Cada autor podrá concursar con una obra inédita que no haya participado ni parcial ni totalmente en exposiciones, salones o concursos a nivel local, nacional o internacional. La temática para la presente edición es libre. Las dimensiones de la obra no deben sobrepasar los 100 centímetros de ancho y profundidad por 200 centímetros de alto como máximo. No existe tamaño mínimo. Debe ser museable en condiciones de ser exhibida al público y de material perdurable. No se aceptarán obras estructuradas con material efímero ni orgánico. Se otorgarán los siguientes premios económicos más el certificado que los acredite como ganadores. Primer premio, $3,000 americanos. Segundo premio, $1,000 americanos. Mayor información usted la puede obtener en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y recuerde, también puede escribir y solicitar información a GANET con doble N, GANET.coronel@casadelacultura.gob.es.

Por su trabajo en la música, el municipio de Quito los condecora con el premio Marieta de Veintimilla. Fue en el seno de la familia Vaca Martínez donde nacieron en la década del 60 11 jóvenes músicos que con el pasar del tiempo formarían la conocida Sonora Hermanos Vaca, quienes pusieron a bailar a los ecuatorianos y en especial a los quiteños en la década del 70 y 80, años cumbre de su carrera artística, época en la que compartieron escenario con grandes agrupaciones, así lo recuerda Jimmy Vaca, parte de la segunda generación de esta sonora. Alternaron con orquestas de la talla de Tito Puente, de Ismael Rivera, del Gran Combo de Puerto Rico, de Oscar de León. O sea, una orquesta que tiene un nivel internacional, yo creo que sube el nivel artístico del país. Y fueron reconocidos en Nueva York también, en Miami. El reconocimiento es dado por la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano, con base en una ordenanza. Así lo detalla el concejal Eddie Sánchez. Marieta de Veintimilla, premio, reconocimiento otorgado, mención de honor otorgado a personas naturales o jurídicas que, cumpliendo con lo que estipula la ordenanza 224, han aportado al desarrollo de la capital. Valores, principios, sobre todo identidad y pertenencia, ha sido fundamental. ¿Quién no recuerda el famoso americanazo que unía a los barrios de San Juan, de Topiuco? Con 40 long plays a su haber, la agrupación planea festejar su aniversario 50 en el mes de diciembre. Se va a realizar un evento artístico, musical, en donde sonará la sonora a los hermanos Vaca. En todo su esplendor, ¿no? Estamos hablando de tres trompetas, tres trombones, percusión, piano, bajo y distintos cantantes de la ciudad que van a ser invitados. Para ese evento ya pensamos tener el disco, ¿no? O sea, el proceso de producción está desde ahora hasta noviembre. Y bien, continuamos con la información, 7:43 a.m. Ahora les contamos sobre el concurso musical denominado Reto Reg. Este fue un evento musical organizado el pasado 12 de julio por el Espacio Cultural Artisteca. Ellos ya tienen su ganador. Gabriela Larrea nos cuenta de quién se trata. El Espacio Cultural Artisteca imparte cursos y organiza eventos enfocados en el arte juvenil. Uno de ellos fue Reto Rec 2017, organizado el pasado 12 de julio. Artisteca forma parte del programa de Arte y Cultura del Área de Responsabilidad Social de Diners Club del Ecuador. En esta segunda edición del Reto Rec, las agrupaciones o solistas que formaron parte del concurso debían hacer un video casero de dos canciones inéditas y estar entre los 15 y 25 años de edad, donde al menos un integrante debía pertenecer a una institución pública o privada de la ciudad de Quito. Al concurso se presentaron más de 20 bandas. Leticia Cordero, coordinadora de Responsabilidad Social de Diners, asegura que la dedicación que pusieron los chicos en sus demos fue lo más importante para elegir un ganador. Es todo el esfuerzo que hacen, ¿no?, los jóvenes para crear, para imaginar, para no tener miedo al concurso a través de la música inédita. Solo 10 bandas llegaron al concurso final y la canción ganadora fue Oye mi voz, de la banda El Recreo. José Manuel Zamora, vocalista de la banda, nos cuenta que fue formada en las aulas de su colegio y que ensayaban en horas de recreo, de ahí su nombre. Con ayuda de mis compañeros, ellos fueron quienes me ayudaron también a componer la letra. Es una canción que habla sobre que debemos superar los problemas, no debemos quedarnos enfrascados en un vaso de agua, como se suelen decir. Sí, nosotros vamos a seguir componiendo canciones. Queremos algún día, no sé, presentarnos en algún concierto con, supongamos, unas 2.000 personas, 5.000 personas, y así seguir sumando. El premio principal consistió en un bono de $1.000 para la compra de instrumentos musicales, la grabación del disco y además de entrenamientos musicales y marketing musical. Reto Rec de Artisteca impulsó la creatividad de los jóvenes talentos de la ciudad de Quito. Continuamos con la información, 7:48 a.m. Las mujeres por mucho tiempo no han sido tomadas en cuenta como sujetos de revolución política. El conversatorio Voces y Bullas propone la investigación del rol de las mujeres en estos procesos. Enseguida compartimos con ustedes la información sobre este tema que lo estamos tratando de trabajar para que ustedes conozcan también estas propuestas que realizan otras instituciones, como en este caso la Universidad Central del Ecuador. Y la cultura vive, Darío. Claro que sí, viva la casa. Más adelante les presentaremos esta nota sobre estas actividades que realiza el Museo de la Universidad Central del Ecuador, denominada Voces y Bulla, que luego se desprenderá también en un conversatorio sobre género. A continuación les presentamos información que se genera al norte de la ciudad y les contamos sobre el microcine que nos va a presentar el Teatro Humberto Calaña. Ellos, por medio de la historia de un oso, se reaviva el gusto por el cine, una obra dedicada para niños. El simio, la especie genéticamente más cercana al ser humano, es la pieza central de la muestra. Esta obra, del director Gabriel Osorio, cuenta la historia de un viejo oso que sale todos los días a la esquina de una calle transitada. Usa técnicas distintas de animación computarizada, 2D y 3D. Osorio consigue en 10 minutos sacudir las emociones de los espectadores, al mismo tiempo motivarlo, mostrando al cine como una máquina de ilusión. Jorge Fernández, director de teatro, nos habla de microcine. Bueno, sabes que se ha puesto un poco de moda el microteatro y nosotros queremos hacer algo paralelo también con el cine. A la gente le encanta el cine, a los niños les fascina el cine. Y entonces los estamos invitando, en vez de ver una gran película, una larga película comercial de estas que vemos en las salas de cine, pues un cortometraje de ficción animado para niños. Esta es la invitación. Y de paso, bueno, para que los niños disfruten un poco más, les ofrecemos algunas golosinas de una vez. Este espacio busca revitalizar la dinámica cultural de los barrios, permitir el encuentro entre vecinos y descentralizar la oferta artística y cultural de la ciudad. El teatro está ubicado en la calle Aurelio Espinosa, OE4 393, entre la Avenida de la Prensa y Jorge Muñoz, a los bajos de un condominio, norte de Quito. Espacio organizado por la Red de Salas y Espacios Independientes de Quito. Reportó Karina Soria Cervantes. Cultural. Tenemos ya las 7 de la mañana con 52 minutos, 7 de la mañana con 52 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y le invitamos a usted en este instante a que marque el 2220966. ¿Tiene novedades culturales? Por favor, haga uso de estos espacios. Nosotros vamos a seguir con dándoles más detalles sobre los espacios que puede usted visitar y para ello le vamos a invitar a tomar papel y lápiz. ¿Ya lo tiene? Perfecto. Darío, avanzamos. Así es, 7 de la mañana y 52 minutos. Ensamble al Sur y en la Enredadera Espacio Creativo presentan Paisaje Andino. Ensamble al Sur nos trae una propuesta de música andina con lo más destacado del repertorio ecuatoriano y latinoamericano para disfrutar de una velada de música y buen ambiente. Músicos estarán, por ejemplo, presentes en el charango Wilson Ceballos, en la quena Paolo Játiva. La fecha de este evento será este viernes 4 de agosto a partir de las 8 de la noche. Habrá un costo que incluye un canelazo. Es por el simple costo de $5. Esta actividad se desarrollará en el sector de la Mariscal, efectivamente, en la calle La Pinta, N24, 105 y Reina Victoria. y se ha realizado una recopilación fotográfica de los álbumes familiares de los habitantes del Pueblo Sagrado Corazón de Jesús en el Cantón Pangua. Con esta exposición fotográfica se pretende recuperar la memoria colectiva de los habitantes del pueblo y sus nuevas generaciones. La exposición se realizará en el Pueblo El Corazón como parte de las festividades del Reencuentro Panguense 2017. La inauguración del evento, 10 de agosto a las 18 horas en el antiguo Palacio Municipal de Pangua, El Corazón. Y rápidamente tenemos ya las actividades que nos publican nuestros artistas y gestores culturales en nuestra cuenta de WhatsApp. Por ejemplo, tenemos la actividad de Nadinka Flores. Ella nos dice, este fin de semana, Elías, o ¿quién diablos te crees que eres?, una obra de Fabián Patiño, interpretada por Gonzalo Estupiñán, se presenta este viernes y sábado a las 7:30 en el ático de Najinsky. El costo es de $10 general, 8 estudiantes y tercera edad, $5. ¿Dónde se encuentra este espacio? Bueno, les contamos que el ático queda en la calle 20 Milla y 12 de octubre, edificio Girón, en el 13º piso. 7:54 7:54. ¿Aún usted no se atreve a compartir las actividades culturales? Bueno, sabemos que hay muchísimas organizaciones que hacen actividades para la comunidad. Por ello, le invitamos, haga uso del espacio, marque 2220966 y hace la invitación al público para que se den cita a esos encuentros. Y nosotros continuamos contándoles que desde Cero Films y El Ensayadero invitan a disfrutar de cine, arte y rock bajo las estrellas, acompañados de banda acústica Somos Dos y de la proyección de cortos artísticos en pantalla gigante inflable. Este viernes 4 de agosto de este año, desde las 5 en adelante, en el Ensayadero, que está ubicado en Las Gardenias, OE2162 y Gonzalo Pizarro. Esto en San Blas, Tumbaco. Aquí hay una invitación que se hace a esto, es que deben llevar una carpa y para poder acampar, porque ya se abren las puertas de este evento a partir de las 17 horas. Por lo tanto, bien abrigados, todo lo necesario para poder disfrutar desde Cero Films y El Ensayadero. Y nos vamos con la actividad musical en nuestro grupo. Acá Kerly Morán nos dice, el martes 8 de agosto se realizará un concierto de rock sinfónico con la Orquesta Sinfónica Nacional y la agrupación, miren ustedes, Bajo Sueños desde Cuenca, en el Palacio Ichimbía a partir de las 8 de la noche por el Día de la Cultura. La entrada para este concierto es gratuito, sin embargo, se deben retirar los pases de cortesía que están entregándolos en la Oficina de Comunicación de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. ¿Dónde se encuentran ellos? Les comento que ellos están frente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la calle Patria, al frente de la Embajada Francesa. La Ciudad Blanca Ibarra este 11 de agosto se viste de gala por la visita de Marco Antonio Solís, que llega con todos sus éxitos. Y Rosa Ponce también nos ayuda con información, nos invita al taller El Oficio del Actor, Comportamiento Orgánico Intencional, dirigido por Mario Biagni. Esto se realizará desde el 21 al 24 de agosto. Y así que pueden tener mayor información al correo electrónico. Tome nota, por favor. samadihitateo@gmail.com. Ese es el correo de contacto donde puede obtener mayor información sobre este taller denominado El Oficio del Actor. Y en su tercera edición en Quito y en Ecuador, Bicycle Film Festival, será presentado en 8:30 el Cine de la Floresta. El festival contará con 6 días de proyecciones desde el 1 al 6 de agosto de este año. Bicycle Film Festival en Quito será parte de la iniciativa cultural Pedalea Floresta como parte de la celebración de los 100 años del barrio. Además, como los años anteriores, se llevará a cabo varios eventos complementarios para fomentar el espíritu del festival. Martes 1 de agosto, programa animado curado por Lucinda Schaefer, y el miércoles 2 de agosto a partir de las 8 de la noche hay también otra aventura, así que cordialmente invitados a disfrutar del buen cine.

Y nuestro invitado del día de hoy es el ingeniero Guillermo Montoya. Él es director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Provincial desde de Chimborazo. Nos acompaña vía telefónica para hablar sobre esas actividades que están preparando para festejar el Día Nacional de la Cultura el próximo 9 de agosto. Muy buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días. Efectivamente es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Chimborazo, igual que el resto de núcleos en todo el país. Hemos programado una agenda muy interesante de eventos conmemorativos por un nuevo aniversario de fundación de nuestra institución. Acá en Chimborazo hemos iniciado ya desde la semana anterior con algunos eventos. Cabe señalar que estuvo acá el Teatro Ensayo con su obra Los Cuadernos de la Tierra, un trabajo muy interesante basado en la obra poética del mismo nombre del poeta Jorge Enrique Adú. Hubo también un taller de pintura en vivo con un facilitador argentino que compartió sus conocimientos con los artistas de nuestra ciudad y provincia. La presentación de un cantautor, a quien dimos todas las facilidades para que pudiera presentarse acá, el cantautor Ricardo Pita. En esta semana pues seguimos con los programas habituales, que son los programas radiales, el programa Revista Cultural en Radio Mundial, el día lunes a las 11:30 de la mañana, el programa radial Cronopio en Radio Ola, el día martes a las 11:30 de la mañana también, martes de Buen Cine, en el horario de la noche del martes, que se proyectan películas en el Teatro Alfonso Chávez Jara, con en el ciclo de cine uruguayo que tenemos previsto para este mes. También tenemos, ayer tuvimos una proyección de película en el Centro Comercial Popular La Condamine, es un mercado. En este plan de democratizar la cultura, nosotros estamos expandiendo nuestro trabajo a sitios de encuentro popular. Para este viernes hay la presentación de ballet de la Escuela Novartes con todos los chicos que han asistido a sus ciclos formativos. Cabe señalar que nosotros, como todos los años, también estamos manteniendo la oferta de cursos vacacionales para niños y jóvenes. En esta ocasión tenemos 24 alternativas de cursos entre música, pintura, danza, manualidades, en fin, que ha recibido a 600 niños que están en formación en la Casa de la Cultura hasta fines de agosto. Para la próxima semana tenemos igual los programas radiales, martes de Buen Cine. Para el día miércoles 9 de agosto está previsto un acto especial en el que los chicos de los talleres vacacionales harán una demostración práctica en los exteriores del edificio institucional con las demostraciones de pintura, manualidades, juegos tradicionales y recreativos, en fin. Y en la noche tendremos nosotros la sesión solemne. Cabe señalar que durante todo el día habrá también un acto artístico-cultural con la presencia de los artistas vinculados a la institución. Para el día jueves hay un programa especial de artes escénicas de humor para los niños, dedicado a los niños que están asistiendo a nuestros talleres vacacionales. Eso en cuanto a la programación que tenemos en torno a la celebración del Día Nacional de la Cultura, que corresponde al aniversario de fundación de nuestra institución. De ahí tenemos más actividades para el resto del mes, entre los que destacan la presencia de la big banda de jazz que viene desde Alemania, desde la ciudad de Notul, en una propuesta de intercambio cultural que estamos iniciando conjuntamente con el ilustre municipio de Riobamba y la Universidad Nacional de Chimborazo. Ingeniero, usted ha hecho alusión a la importancia de democratizar la cultura y en función de eso se desarrollan varias actividades. ¿Qué comprendemos por esto de la democratización de la cultura? Mire, la democratización de la cultura podría resumirse en lo siguiente, ¿no? Generar más cultura para todos. facilitando el acceso del público receptivo y facilitando la participación de los productores y trabajadores de cultura. Es decir, un encuentro generalizado de los artistas con sus públicos, descentralizando en lo posible los espacios que han sido tradicionalmente los canales de esta comunicación. Entonces nosotros estamos procurando integrarnos a la actividad barrial, a la actividad parroquial en términos generales. De hecho, hemos realizado ya la firma de convenios específicos para trabajar en este sentido con la Federación de Barrios del Norte, con instituciones educativas. El día martes firmamos un convenio de asistencia cultural con el municipio de Guamote. Entonces estamos ampliando nuestro plan de acción a todos los sectores que tradicionalmente no han estado atendidos para el cumplimiento de sus derechos culturales. Ingeniero, usted también hizo mención a la firma de algunos convenios con algunas instituciones, con el municipio, y hacer el intercambio, y ha mencionado de que viene una orquesta de jazz a Riobamba. ¿Este convenio en qué consiste? ¿Solamente intercambio musical o en algunas otras actividades culturales? Mire, Riobamba tiene un acuerdo de hermanamiento con la ciudad de Saint-Amand-Montrond de Francia, que es la ciudad donde vivió Isabel de Godín, una mujer notable de acá, de Riobamba, que fue la esposa de uno de los académicos de la misión geodésica francesa. Entonces, en razón de eso, se estableció un acuerdo de hermanamiento hace muchos años, pero desgraciadamente ese acuerdo no ha estado funcionando. Y ese acuerdo contempla precisamente un intercambio cultural, una asistencia mutua en cuanto a temas de difusión de valores culturales, básicamente. Entonces hemos retomado ese tema con el municipio, que está dispuesto a hacerlo, y paralelamente a eso, con una vinculación que tiene la ciudad de Saint-Amand-Montrond con los directivos de la orquesta sinfónica, de la orquesta de jazz, esta Big Band, que viene desde la ciudad de Nottulm, de Alemania. Se trata de establecer un triángulo de hermanamiento, ¿no? El triángulo de hermanamiento sería Riobamba, Saint-Amand-Montrond de Francia y Nottulm de Alemania. De hecho, esta Big Band ha hecho ya algunos trabajos de vinculación con otras ciudades del Ecuador y ha llevado a chicos estudiantes de música a hacer pasantías allá, que es un primer paso. Luego se podría también seguir avanzando en otros temas de formación artesanal y afines. ¿Esto tiene algún tiempo de caducidad? Bueno, con el hermanamiento con Saint-Amand está en plena vigencia, no hay un límite de tiempo de duración del acuerdo, pero más bien lo que estamos tratando es de crear este nuevo acuerdo con Nottulm de Alemania, que esperamos adelantar con la llegada de esta delegación de artistas que ofrecerán un concierto especial el día lunes 14 de agosto, y luego pues tendremos la oportunidad de establecer los acuerdos previos para consolidar este proyecto. ¿Cómo camina, cómo avanza el trabajo de realizar? Si bien es cierto, aún no salen los reglamentos, pero ¿están adelantando ustedes en el trabajo para las extensiones de la Casa de la Cultura de Chimborazo? Bueno, nosotros hemos continuado trabajando siguiendo los lineamientos que habíamos venido manejando, que obviamente al momento toda la normativa está derogada por la aplicación de la nueva ley y en espera de los nuevos reglamentos que estamos preparando en junta plenaria. Pero sin embargo nosotros hemos estado avanzando en el trabajo, cumpliendo con lo que ha sido nuestra planificación para el presente año. Tenemos graves dificultades por el asunto presupuestario, pero esperemos que en la proforma que nosotros enviamos se nos reconozcan los recursos de autogestión, que son muy importantes y que nos ayudarían a concluir este año sin mayor contratiempo. Es decir, el presupuesto un poco limitado, pero la autogestión dentro de la casa avanza. Sí, nosotros hemos venido haciendo autogestión con la disposición de nuestros locales, tenemos arriendos permanentes de unos dos locales y ocasionales de nuestros auditorios. Pero desgraciadamente, como todos conocemos, desde hace unos 2 años más o menos, esos dineros recaudados ingresan a la cuenta única del Estado y no se pueden utilizar en beneficio de los núcleos. Así que es una aspiración de que se nos reconozca por lo menos ese esfuerzo que así está contemplado en la ley. La ley dice claramente que los recursos de la Casa de la Cultura serán los asignados por el Estado más los provenientes de autogestión. Así que nomás esperamos que se dé cumplimiento a la ley. La Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo tiene ya en este 2007 64 años. ¿Estos ya los festejaron ustedes? Nosotros ya hicimos un acto conmemorativo el 13 de febrero, que es la fecha de aniversario. Efectivamente son ya 64 años de vida institucional. Y creo que en este trayecto histórico nuestra institución ha logrado integrarse a la colectividad y merecer un reconocimiento por su sostenido trabajo en temas culturales. Creo que es una de las instituciones que es consideradas como una de las que promueve efectivamente el trabajo con mucha seriedad, con honestidad y con dedicación. Ha habido aperturas, especialmente en los últimos 20 años, en los que se ha logrado integrar a todos los sectores de la colectividad que han manifestado su deseo de integrarse al trabajo cultural. Son 9 años más tarde que se creó este núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la institución en sí, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está de aniversario con 73 años de vida institucional. Y nos gustaría, señor director, que deje el mensaje por esta fiesta. Bueno, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha venido cumpliendo durante toda su vida institucional con los objetivos para los que fue creada. Creo que el ideal de nuestro fundador, de nuestro mentor, Manuel Benjamín Carrión Mora, se mantienen vigentes. Solamente nosotros hemos procurado irnos adaptando a los nuevos requerimientos de los tiempos, adaptarnos a los cambios de demandas de la colectividad, como para poder seguir siendo una institución efectiva en el servicio a la colectividad. Es nuestra intención seguir aportando para el desarrollo del país desde el sector cultural. Aspiramos que se puedan pulir esos desvíos que se han introducido en la Ley Orgánica de Cultura y en su respectivo reglamento, para poder viabilizar de mejor manera nuestra función y aportar con nuestro contingente de trabajo para el desarrollo nacional. Ingeniero Guillermo Montoya, agradecemos a usted por su participación en Zona Cultura. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir el trabajo que venimos realizando. Muchas gracias. Bueno, acabamos desde este enlace con la Casa de la Cultura Núcleo de Riobamba y precisamente con el director ingeniero Guillermo Montoya, quien también nos ha comentado sobre las actividades culturales que se desarrollan por el Día Nacional de la Cultura, porque hoy hay actividades aquí en esta institución, también en la Casa de la Cultura, en este gran evento La Cultura Vive, Darío. Viva la casa, por supuesto, estamos de fiesta, 73 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No solo se vive aquí en Quito, sino también es a nivel nacional. La hora exacta, 8 de la mañana y 16 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu espacio. Mi espacio. La interculturalidad se vive en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en todo el país.

El sábado tenemos algo, una propuesta más juvenil, algo más de los jóvenes. Por ejemplo, tenemos el evento Rock en el Ágora. Esta actividad ya se va realizando algunas ediciones y debido a la acogida vuelve a ocupar este espacio en la institución. Se realizará este sábado 5 de agosto a partir de las 10 de la mañana, donde arrancará este concierto Rock en el Ágora, a las 10 de la mañana, a las 12 y también a las 15 horas. Toda esta actividad ya la puede encontrar en la página web www.casadelacultura.gov.es. Y el evento cumbre para la próxima semana será el 9 de agosto. Se festejará el Día Nacional de la Cultura con varias actividades. Por ejemplo, a las 9 de la mañana, la reapertura de los museos. A las 10 de la mañana tendremos el Festival de Diversidad Cultural, Música, Danza, Pintura y Coros. Todo esto también lo podremos observar en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuáles son estos? El Museo de Música Pedro Pablo Traversari, el Museo Etnográfico y el Museo de Arte Moderno. Hay actividades también en el Teatro Prometeo. El mismo 9 de agosto tendremos a las 10 de la mañana, a las 12 y a las 15 horas, presentación de música, danza, también artes escénicas en el Teatro Prometeo. Todas las actividades son gratuitas, no se olvide. Hay incluso visitas guiadas a la biblioteca. Si usted quiere conocer cuál es el fondo bibliográfico de la institución, libros, incluso aquellos que han sido custodiados por Eugenio Espejo, están aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y tendremos visitas guiadas para esta actividad a partir de las 4 de la tarde. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ocho de la mañana, 24 minutos. Ya nuestro invitado está con nosotros vía telefónica. Nos acompaña el tecnólogo Félix Lavallén Orrala. Él es director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santa Elena. Está con nosotros vía telefónica para hablar sobre aquellas actividades que han preparado para festejar el Día Nacional de la Cultura. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, estimado. Buenos días desde la tierra milenaria de Santa Elena. Un saludo para toda la comunidad que se sintoniza a través de este importante medio de comunicación. Señor director, hoy hemos hecho este enlace para conocer las actividades culturales que ustedes van a desarrollar para celebrar el Día Nacional de la Cultura este próximo 9 de agosto. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos una agenda de programaciones que la vamos a arrancar desde el día de mañana. Mañana 4 de agosto iniciamos con la semana de celebración, bueno, el mes de las artes y la cultura y la semana que comprende también previa a la celebración del Día Nacional de la Cultura. El día viernes iniciaremos con la presentación de dos obras literarias de importantes escritores de la provincia de Santa Elena, Edgar Tomalá y la licenciada Hilda Díaz. Y exclusivamente por el día 9 de agosto, que tenemos el Día de la Cultura, nosotros vamos a irrumpir y hacer algo fuera de lo común, algo fuera de los parámetros normales, si se pudiera decir. Vamos a llevar un ensamble de violines junto a un grupo de mimos y de danzantes directamente hacia los mercados, hacia las plazas, centros comerciales, hospitales, y haremos una gira y un recorrido por los sectores más populosos de la provincia de Santa Elena. Esta propuesta de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana salga a los espacios públicos, ¿cómo la está receptando la comunidad de Santa Elena? Bueno, normalmente se han venido realizando actividades y eventos que se los realizan o en los parques o en las plazas. Sin embargo, en esta ocasión hemos querido llegar un poco más allá, dado el hecho porque la gente ya tiene concebido de que en estos escenarios solamente se realizan actividades artísticas. Producto de eso es que en esta ocasión vamos a irrumpir y hacer que la cultura o los eventos artísticos culturales lleguen un poco más allá. Tenemos programado visitar los mercados municipales, los hospitales, los centros comerciales populares y hacer una gira también por las comunas de la provincia de Santa Elena. Todo esto está programado para arrancar desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Durante todo el día estaremos visitando diferentes sectores y lugares a fin de poder compartir de manera muy directa y personalizada con cada uno de los grupos culturales o grupos comunitarios que tiene nuestra provincia. Hagamos un poquito de historia. ¿Cuánto tiempo de creación tiene la Casa de la Cultura, Núcleo de Santa Elena? Bueno, la Casa de la Cultura es quizás uno de los núcleos más jóvenes que existen en el país, dado el hecho que al momento vamos a cumplir recién este 15 de noviembre 9 años. Tengo entendido, junto al núcleo de Santo Domingo, pues somos los dos últimos núcleos generados en el Ecuador, producto de que nuestra provincialización también fue en el año 2007, fuimos uno de los últimos núcleos. Y en el poco tiempo que tenemos, pues hemos incidido como Casa de la Cultura a fortalecer estos espacios, a fortalecer las actividades artísticas, culturales, y de una u otra manera pues incidir en el cambio cultural que todo sector necesita. ¿Cuántos miembros tiene este núcleo? Bueno, al momento la Casa de la Cultura tiene 99 miembros fundadores. A eso pues aún están en una posición de ingresar ciertos compañeros que a través del RUA tuvieron la oportunidad de sufragar en estas últimas elecciones, del cual fueron 366. 366 miembros del RUA. Así es. ¿Cómo se articula el trabajo con ellos? Bueno, al momento hay una muy buena articulación. Se está trabajando con los compañeros fundadores en conjunto y con miembros del RUAC en las diferentes programaciones y diferentes proyectos que se está realizando como Casa de la Cultura en esta administración. Producto de ellos, pues hay una hegemonía, hay una armonía de trabajo conjunto, y de una u otra manera pues estamos proyectando finalmente lo que se requiere para la ciudadanía. No es que sean visibles los grupos, sino que sean visibles las propuestas culturales en territorio. Y en eso es lo que nos estamos embarcando, en trabajar con todos los grupos visibles a fin de poder crear mejores propuestas para la ciudadanía. En este caso, el trabajo en territorio, ¿de pronto se piensa articular con la creación de las extensiones? Por supuesto, a pesar de que Santa Elena territorialmente es una provincia pequeña, sin embargo hay sectores muy apartados, muy aislados de la parte urbana, del centro urbano. En este sentido, pues, para los compañeros que nos escuchan, si quizás conocen la provincia, desde la cabecera cantonal de Santa Elena hasta la zona norte, vamos a llamar Montañita, Manglar Alto, Olón, comunidades importantes en el campo cultural, incluso turístico, pues sí hay entre una hora, hora y media de diferencia, que a veces se les hace un poquito difícil el venir a compartir actividades culturales hacia acá. Nosotros hemos tenido que movernos a territorio, pero creemos pertinente que ellos merecen ya tener una extensión de nuestro núcleo para que puedan activar de una manera un poco independiente y poder tener la fortaleza del núcleo. ¿Cuántas extensiones cree usted que podrían ser parte de la Casa de la Cultura? Dado el caso de que nuestro territorio es un poco pequeño, creo que con dos extensiones pudiéramos trabajar de una manera mejor, de una manera articulada, y con ello pudiéramos llegar a diferentes partes en el territorio que actualmente no se está llegando. ¿Estarían ubicadas en dónde? Una tentativamente en el cantón Salinas y la otra tentativamente en la comuna Olón, en la zona norte de la provincia. ¿Olón? A Olón. Ah, ya. ¿El trabajo que ustedes piensan realizar de alguna forma es con algo permanente? Sí, en este sentido, pues al brindar y crear las extensiones, sería también de dotarles de ciertos insumos a fin de que puedan accionar de una manera coordinada con el núcleo y que el núcleo simplemente fortalezca en cuanto a la difusión, a la coordinación y la ayuda con ciertos elencos o grupos que nosotros tenemos. ¿Y cómo está la articulación del trabajo entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los gobiernos seccionales? Casualmente, la siguiente semana, producto del mes de las artes y las culturas, se va a convocar como Casa de la Cultura a un comité técnico cultural. Este comité técnico cultural obedece a que, producto de, como sabemos, hay austeridad en todo el país para ciertas cosas, y entre ellas pues el sector cultural se ha visto afectado en el sentido de que los GAT poco están invirtiendo en el aspecto cultural, y ante estas bajas económicas invertirán aún menos. Producto de eso, este comité técnico lo que pretende es reunir a todas las instituciones que tengan que ver o tengan una dependencia, un departamento o una coordinación cultural, a fin de reunirnos y constituirnos en un comité, a fin de trabajar de una manera mancomunada y accionada. Y ante esto, pues la Casa de la Cultura, acá en Santa Elena, es quien pretende dirigir, coordinar, y de una u otra manera también nosotros pretendemos marcar el paso y el ritmo que la cultura merece acá. Porque como conoceremos, pues a veces en los diferentes GATS no se le brinda todo el respaldo necesario o se ejecuta de manera prioritaria o idónea los recursos destinados a la cultura. Y ante eso, pues es que este comité convocado y direccionado por la Casa de la Cultura pretende manejar y coordinar de mejor manera estos pocos recursos y estos espacios. ¿Esto prevén para cuándo esta reunión, señor director? Esta reunión está prevista entre 10 días, para el 12 de agosto. Para el 12 de agosto. ¿Y así tienen en lista más o menos cuántas instituciones están dedicadas al quehacer cultural? Bueno, en esta ocasión tenemos al momento visibilizada de 22 instituciones. Dado el hecho que tenemos al GAT provincial, tenemos a los tres GAT cantonales, tenemos la misma gobernación, la Dirección de Cultura, de Turismo, tenemos también a los administradores de los centros culturales, que hay tres acá en la provincia de Santa Elena, de igual manera a los delegados de las juntas parroquiales, y acá también hay 8 juntas parroquiales, y entre otros colectivos fuertes y grandes que están gestionando y activando culturalmente, son los grupos que vamos a reunirnos. Es decir, todos los grupos, tanto públicos como privados, instituciones públicas como privadas, incluso, se me escapaba, la universidad también está incluida dentro de este proceso. Entonces, todos estos grupos, de una u otra manera, tienen actividades o vinculaciones culturales, son las que nos vamos a constituir en un comité a fin de poder, pues, conjuntamente accionar y darnos las fortalezas, que si un grupo tiene los espacios, el otro grupo tiene la amplificación, los otros tienen la difusión y los otros pudieran tener los artistas, pues conjuntamente podemos hacer mejores actividades o propuestas o proyectos culturales en beneficio de toda la ciudadanía. ¿Estas 22 instituciones ya tienen la predisposición de reunirse el próximo 12 de agosto? Así es, exactamente. Entonces nos reuniremos y la verdad no sé si esto se haya dado ya en otras provincias, pero en este caso pues lo que queremos es que este comité técnico de cultura maneje las riendas culturales de toda la provincia, a fin de no trabajar aisladamente, porque a veces suele haber hasta competencias insanas, en donde un municipio hace una actividad cultural, la Casa de la Cultura hace otra actividad, la Junta Parroquial suelen hacer otras actividades culturales y así. Entonces a veces estamos diluyendo esfuerzos que conjuntamente más bien pudiéramos hacer eventos muy fuertes, muy grandes, muy significativos. Un ejemplo de ellos pues es Loja. Como conocemos, a veces ellos trabajan en actividades culturales o propuestas de trascendencia nacional. Y a veces pues en provincias pequeñas como la nuestra, cada grupo, cada institución hace lo buenamente posible en cuanto a actividades artísticas o culturales, pero que a veces no son de trascendencia, por lo que no se tiene toda la estructura. Y es precisamente lo que nosotros buscamos. Aparte de eso, lo que buscamos es que la ley de cultura más la constitución en sí sean aplicados en cuanto a los artículos que tienen que ver referentes a la cultura. Porque a veces pues hay muchos colectivos que buscan los espacios porque la constitución lo da, pero a veces los GATS no quieren cumplir con ese tipo de procesos. Y producto de eso es la fortaleza de encontrar en un comité grande, ampliado, todas estas ayudas y fortalezas que todos necesitamos y merecemos. Señor director, para ir finalizando, ¿cómo se llamará este comité? ¿Simplemente comité cultural o comité ampliado? Bueno, este comité técnico que ahora lo convoca a la Casa de la Cultura pretende exponer a la mesa si va a tener un denominativo muy particular o simplemente quedará como un comité técnico o un comité ampliado para diferentes sesiones que podamos tener. Esto quizás emulando un poquito lo que a nivel nacional a veces se establece como COE, el Comité Operativo de Emergencias, que se reúnen todas las instituciones para trabajar por un fin común cuando hay una emergencia. Ahora he propuesto acá en la provincia de Santa Elena que la parte cultural también estamos en emergencia, dado el hecho pues que los recursos asignados son cada vez menos, y la cultura no se está viendo reflejada o representada fuertemente en nuestra provincia. Y he creído yo necesario y le he propuesto a los compañeros que ya tenemos que ver como emergencia el accionar cultural en nuestro territorio. Producto de eso es que vamos a reunir todas estas fortalezas, todos estos grupos humanos que representan a diferentes instituciones a fin de crear este comité que se siente a trabajar mancomunadamente y en operatividad para actividades culturales de ayuda mutua y de ayuda conjunta a fin de hacer ya cosas grandes para nuestra provincia. Señor director, como la cultura vive, vive la casa, en este instante tiene el micrófono abierto para que haga la invitación para que disfruten allá en Santa Elena sobre de las actividades culturales. Bueno, una invitación a toda la colectividad que nos sintoniza a nivel del país y a aquellas personas que puedan sintonizarnos en nuestra provincia de Santa Elena también. Un saludo grande y efusivo de la Casa de la Cultura, Núcleo Santa Elena, como siempre trabajando en el accionar cultural y en esta ocasión pues invitando a nuestras programaciones que tentativamente van a estar siendo difundidas en diferentes medios, pero aprovechar en este espacio para invitar este día viernes 4 de agosto en el Museo Amantes de Zumpa, haremos un lanzamiento literario y el día 9 de agosto estamos pues visitando en territorio diferentes grupos culturales llevar una actividad artística. Es más, estamos invitando, si algún barrio, alguna institución quiere también tener esta participación artística de la Casa de la Cultura en su sector, en su barrio, en su institución, en su esquina, puede acercarse a la Casa de la Cultura, solicitar nuestra participación y estaremos llegando muy gustosos hacia el territorio, hacia su casa, su barrio, su institución, con esta representatividad de un conjunto de violines, mimos y danzantes directamente hacia el territorio. Así que todos cordialmente invitados. Y si en alguno de estos lugares en donde vamos a estar este día 9 de octubre, pues nos ven que estamos accionando como Casa de la Cultura, acercarse y compartir esos breves minutos que estaremos llegando y compartiendo para poder llevar ese mensaje de que es el Día de la Cultura, el Día de la Alegría, el Día de la Festividad, el día en que todos los artistas pues tienen como orgullo saber que es un día en que ellos se sienten regocijados, se sienten felices por estar compartiendo un día que compete desde la ancestralidad hasta la actualidad. Esta ha sido la participación del tecnólogo Félix Labardén O'Reilly, quien es el director de la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, estimados compañeros. Un gusto haber compartido este espacio con ustedes y estamos a las órdenes de nuestro territorio para cuando así se lo requiera. Así es, le agradecemos mucho su participación. La hora exacta, 8 de la mañana y 40 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu espacio. Mi espacio. La interculturalidad se vive en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en todo el país. Desde el 27 de julio al 9 de agosto. La cultura vive en los 73 años de vida institucional y en el Día Nacional de la Cultura. Con todas las manifestaciones artísticas preparadas por los actores y gestores de la cultura. Venga y disfrute de todas las expresiones culturales emergentes y vivas. La cultura vive. ¡Viva la casa! Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil, Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. ¡La cultura vive! ¡Viva la casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Seguimos nosotros en Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, enseguida queremos saludar y dar la más cordial bienvenida al ingeniero Guillermo Ortiz. Hoy hablaremos sobre la Cata de Café Quito 2017. Él es parte de la Agencia de Promoción Económica con Quito. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Esta cata ya se va a realizar este próximo sábado. La invitación está abierta tanto para las personas que comercializan el café como también para los consumidores. ¿De qué se trata esta iniciativa? Bueno, esta es una iniciativa que con Quito está desarrollando para poder conocer cómo han trabajado los caficultores anualmente. El café solo se lo cosecha una vez al año. Y la mayoría de los cafés especiales a nivel mundial y nacional se los compra y se los paga por cata. Entonces, de esta manera nosotros trajimos compradores internacionales, catadores internacionales, catadores nacionales, para que ellos puedan catar estos cafés, puedan darles un valor y de esta manera los caficultores tengan una herramienta para conocer que también hicieron su tarea y que también puedan poder negociar de una mejor manera con sus compradores. Esta es la tercera edición, pero antes de que la primera arrancó en el 2015, en 2014 cada cosecha, ¿cómo se vendía si no había cata? Bueno, en ese tiempo se vendía directamente con los compradores, ellos iban, visitaban el sector o los caficultores salían con sus cafés y entregan a los compradores sus muestras para que de ahí hagan negocios. Sin una cata. Sin una cata, o la cata lo hacía directamente la empresa. Entonces lo que ahora nosotros hacemos paneles de 5 a 7 catadores para que de esta manera la perfilación sea más homogénea, tenga varios criterios y podemos sacar un promedio que sea mucho más acorde a lo que en realidad el mercado nacional e internacional está buscando. Generalmente el café es una tradición, un producto muy tradicional con mucha presencia en la costa ecuatoriana. En el caso de acá de Pichincha, en el sector noroccidente, ¿hace cuánto tiempo se viene tiene presencia el café? Bueno, nuestros cafetales en realidad son jóvenes. Sin embargo, la cultura de café en el noroccidente viene desde hace 20, 30 años, cuando colonos de Loja vinieron acá al sector. Sin embargo, no tuvo auge, no tuvo mucho crecimiento. Recién hace 8 años entró aquí una empresa multinacional a poner una finca experimental. Esto también permitió que la gente comience a verlo como un negocio. Y tenemos 8 años más o menos que podríamos decir que los cafetales del noroccidente existen. Entonces, en realidad, somos una caficultura joven comparada con el resto del país. ¿Qué elementos toma en cuenta el catador en este caso? Bueno, son varios. La cata del café es similar a la del vino, podríamos decir que es un poco más estricta. Por lo general, un catador que está en lo máximo de su preparación profesional puede percibir 800 sabores. Pero en realidad en el café existen 1.200 sabores. Entonces es sumamente complicado el poder perfilarlos, como vengo repitiendo. Sin embargo, hay tres parámetros principales. Tenemos que medir el aroma, el olor y el sabor. Entonces, cuando ya estamos hablando del sabor propiamente, vamos a medir en lo que es la dulzura, la acidez, el cuerpo y el retrogusto. El retrogusto es qué tanto tiempo se queda el café después de lo que nosotros tenemos un bocado dentro de nuestra boca. Entonces, en la dulzura podemos buscar sabores a frutas, podemos sacar sabores a hierbas, a plantas, a flores. Pero en este caso sería cuando ya encontramos estos elementos, es un café ya especial. Preparado. Exactamente, es que el proceso viene después de lo que el grano se cosecha, lo tenemos en pergamino, lo trillamos, seleccionamos cuáles son sus defectos, lo separamos y lo tostamos. Después de tostar, lo ponemos en una copa y ahí percibimos nuestro primer olor. Y eso es importante, ingeniero, tomar en cuenta de pronto la dulzura, la acidez y el retrogusto. Que depende también del perímetro, con qué está relacionado el café. De pronto, plantaciones ácidas, que también lo toma el café. Nacional e internacionalmente eso se ha dicho. Sin embargo, los catadores comentan que eso no es una cosa real. Se lo considera, pero no, en realidad eso no se sabe si es que afecta o no afecta, o no se puede comprobar. Entonces, después de lo que nosotros olemos de esto, le adicionamos agua y ahí vamos ya a comenzar la cata como tal. Entonces, la catación se hace sobre la bebida. Y ahí vamos a calificar. La diferencia de los cafés especiales contra los cafés de volumen es que se tienen que catar para poder conocer su precio. ¿Especial y volumen? ¿Qué hace? Bueno, especial y volumen. Los cafés de volumen son los que se venden bajo la bolsa de valores y son los conocidos como commodities, que son por lo general cafés que están entre los 500 y 1200 metros y se pagan más por el volumen. O sea, por cuánto me produce, tiene un precio oficial internacional y sobre eso me pagan. Los cafés especiales, en cambio, no se manejan bajo esta tabla, se pagan bajo la cata. Entonces tenemos precios que pueden llegar a 300, 400, 500 dólares del quintal de café. Sin embargo, esto es también muy, muy, muy dependiente del sector y que tanto café tengamos también en el sector. Una de las características propias de nuestro territorio, donde estamos nosotros cultivando en el occidente, es que tenemos las estribaciones de la cordillera de los Andes. Esto nos permite formar microclimas. Y tenemos un bosque nublado. Esto quiere decir que también hay muy pocas horas luz por la cobertura de las nubes que vienen desde el Océano Pacífico. Entonces, esto permite que el grano se madure durante mucho más tiempo. Eso va a permitir que los azúcares que la planta sigue absorbiendo por sus raíces se vayan fijando mucho más al grano. Entonces, en el momento que nosotros tostamos este café y lo rompemos, vamos a tener varios cristales de azúcar que están ahí formados, y esto le da dulzura en realidad. Entonces, a diferencia del café que estamos acostumbrados los ecuatorianos a tomar, que siempre es amargo, estos cafés son dulces, son sabores no tradicionales. Entonces, eso es una cosa cultural que también estamos rompiendo. ¿Ustedes ayudan a cada una de las poblaciones, en este caso con Quito, por ejemplo, para que las personas que están dedicadas al cultivo tomen en cuenta ciertos elementos para que pueda entrar a la cata ese café? En realidad, no estamos separando, no estamos discerniendo quién puede participar o no. Es una cata abierta, los que quieran participar lo hacen, los que no quieran no. Lo que sí pedimos es que sea del territorio con el que estamos trabajando. ¿Pero realizan capacitaciones ustedes? Obviamente, nosotros este año que es nuestra tercera cata, para nosotros es súper importante, porque el año anterior, con la ayuda del MAGAB y el Consejo Provincial, que también está en territorio, creamos un manual específicamente para la producción de café del sector, y creamos también un manual de buenas, aparte creamos un checklist de buenas prácticas. Entonces estamos valorando si es que están cumpliendo o no este estándar, que nos va a permitir asegurar que haya sostenibilidad en el sabor, que no vayamos a tener un día que tiene una buena catación y el siguiente año se le cae. Entonces, por buenas prácticas intentamos homogenizar siempre el sabor del café continuamente a lo largo de los tiempos. ¿Se toma en cuenta, por ejemplo, en este trabajo el conocimiento ancestral de los abuelos, de las abuelas, cómo se realizaba este proceso después de la cosecha, para que se queme un poquito, para que venga a tener más aroma? En realidad no. Nosotros, cuando estamos trabajando con los caficultores, no estamos enseñándoles a tostar. Nosotros, como institución, lo que estamos... No, si se respetan los conocimientos ancestrales, me refiero. En realidad, eso es algo abierto. Eso depende mucho de cada una de las personas. Nacional e internacionalmente, cuando ya hablamos de cafés especiales, tenemos que hacerlos tecnificadamente. Si es que hablamos de los temas tradicionales de cómo fueron tostados, por lo general las abuelitas lo que hacían era tostar el café con panela. Eso no es una buena práctica en realidad cuando hablamos de cafés especiales, porque estamos perdiendo las propias aromas y las propias esencias del café. Y bueno, a mí ya me ha dado ganas de un cafecito en estas horas de la mañana. Les recuerdo, está con nosotros el ingeniero Guillermo Ortiz. Él es parte de la Agencia de Promoción Económica con Quito. Estamos hablando sobre la Cata de Café Quito 2017. Y recuerde que si usted quiere ser parte de esta actividad, puede inscribirse hasta el día de hoy y unirse a este recorrido. Va a haber salidas desde la tribuna de los Shiris a las 7 de la mañana, a las 7 y 15 y a las 7 y 30 en la tribuna, en el terminal de Carcelén. La salida será a las 8 de la mañana y en el redondel del condado será de igual forma a las 8 de la mañana. El transporte lo ponen ustedes. Sí, bueno, aquí quería hacer una corrección. El problema es que ya cuando hemos hecho... ¿Está lleno? No, aún está lleno. Esperamos que hasta mediodía ya se llene. Hemos tenido bastante buena acogida, hemos tenido que poner más buses, pero el de Carcelén no tuvo nada de gente, entonces se lo cancelamos y lo bajamos al condado. Ahora solo tenemos las dos rutas, del condado y las Shiris. Entonces tienen que inscribirse en el correo electrónico cafedequito@conquito.org.es con su nombre y número de cédula. Y ahí ya les van a poder enviar la información, y si es que ya están llenos ya se les pediríamos, porque en realidad no estamos teniendo. ¿Quiénes viajen hasta estos lugares tendrán la oportunidad de catar el café y también de poder adquirir el producto que me gustó? Sí, exactamente, vamos a tener varias actividades como tal. En realidad estamos haciendo una fiesta de café, como la idea es que vaya todos los articulados de la cadena. Estamos procurando que haya la cata formal, que es en donde vamos a perfilar los cafés finalistas, porque en realidad la catación la vamos haciendo desde el día de ayer, porque eran muchas muestras. Seleccionamos las finales y esas van a volver a ser catadas del día del evento. Aparte de eso, vamos a tener un espacio en el que va a estar un especialista enseñando a diferenciar un café bueno, un café malo, un café mal tostado, un café bien tostado, y qué es lo que uno debe percibir en un café de calidad. Vamos a tener también espacios de charlas, vamos a tener cafeterías abiertas para que la gente pueda comprar, para que la gente pueda tomar café, y también vamos a tener espacios de las asociaciones en donde ellas van a comercializar sus productos terminados. Hay algo aquí que me llama la inquietud, el campeonato de la chuspa, ¿de qué se trata? Bueno, este campeonato de chuspa es algo organizado, apoyado por los baristas de la ciudad de Quito, en la cual están inscritos específicamente caficultores. Entonces, un caficultor va a hacer con su propio café, va a tener una chuspa tradicional que ahora ha sido modificada por un barista que quedó campeón hace 2 años. ¿El barista es un productor de café? No, el barista es el profesional del servicio del café, es el que al final sirve el café, es el artista, el que nos cierra con firmas si el café es alguna chuspa especial. Esta chuspa es especial, como digo, es una chuspa que se hizo estudios, fue modificada, tiene un nuevo perfil, una nueva tela. Entonces, la idea es que esta pueda competir con los nuevos brewers internacionales. Yo creo que me quedo con la de la abuela. No lo crea. En realidad es muy bueno. Hay que probarlo, creo. Es muy bueno. Ahora, ¿quién fue el ganador el año pasado? El año pasado ganó Pablo Ponce. Fue el campeón de la cata de café del año anterior, con 88.7 puntos. Es un café sumamente bien puntuado. Esperamos que este año mejoremos al menos el promedio en 2 puntos, porque en los últimos 2 años que hemos catado, hemos tenido una crecida de promedio de 2 puntos, entonces esperamos que este crezcamos 2 puntos más. Darío, como sé que tú te vas a la cata de café, espero que traigas la mejor decisión si no te regresamos nuevamente a... Así es, la cita será este próximo sábado 5 de agosto a partir de las 9 de la mañana en el Museo de Sitio Tulipe. Ahí vamos a tener esta fiesta del café que nos ha traído la información el ingeniero Guillermo Ortiz. Finalmente le queremos agradecer por traernos esta información y no se olvide, inscríbase a ¿qué correo? Al correo cafedequito@conquito.org.es. cafedequito@conquito.org.es. Exactamente, tienen los vehículos que saldrán desde la tribuna de los Shiris a las 7 de la mañana, a las 7 y 15 y a las 7 y 30. Y en el redondel del condado tenemos 2 buses, ¿verdad? Ajá. Los dos a las 8 de la mañana. Los dos a las 8 de la mañana. Exacto, entonces la cordial invitación para irnos a esta cata del café Quito 2017. Pues yo ya estoy oliendo a café, estimados amigos, porque ha llegado el momento de decirles que será hasta una próxima oportunidad en este noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted nos ve y nos escucha a través de www.radiocce.com y escucharnos en la www.casadelacultura.com.gov.es. Así es, también agradecemos a nuestro equipo técnico, a Diego Salazar desde la cabina máster, al magíster Patricio Álvaro Silva, director general, en la reportería también a Gabriela Larrea, también la compañía de César. Karina Soria y César Figueroa. En la producción y conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Muchas gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores.